Y este amor con sentimiento. Ah. Este amor que nace del corazón, inexplicable quizá que tú me puedas amar. Este amor que nació de ti y de mí, enamorado desde el día en que te vi. Es como sentir que todo gira a nuestro alrededor y que solo existe un mundo para nosotros dos. Es sentir que no existe más nadie, que tú estás en mi sangre y en mi corazón. Es sentir como una marea en un mar de ilusiones que te ofrezco yo a ti. Eso es el amor. Inexplicable quizá que tú me puedas amar. Este amor que nació de ti y de mí, enamorado desde el día en que te vi. Es como sentir que todo gira a nuestro alrededor y que solo existe un mundo para nosotros dos. Es sentir que no existe más nadie, que tú estás en mi sangre y en mi corazón. Es sentir como una marea en un mar de ilusiones que te ofrezco yo a ti. Eso es el amor. Eso es el amor.